Estos son los titulares del miércoles 20 de abril. Rusia intensifica la ofensiva en el este de Ucrania. Según el Reino Unido, los ucranianos están repeliendo los ataques de las fuerzas rusas. Estados Unidos y sus aliados prometen brindar más ayuda a Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. Las Fuerzas Armadas de Rusia han intensificado su ofensiva a lo largo del este de Ucrania. Exigen la rendición de los soldados ucranianos en la ciudad portuaria de Mariúpol, un lugar de importancia estratégica. Las autoridades de Ucrania han declarado que las próximas semanas van a ser decisivas y que el suministro de equipamiento militar por parte de Occidente será esencial. Los efectivos rusos que se sumaron recientemente a la ofensiva sobre Mariúpol han comenzado a atacar una enorme planta siderúrgica de la ciudad. Las instalaciones están siendo utilizadas como bastión por parte de las fuerzas ucranianas, las cuales afirman que hay civiles que se han refugiado allí. Hasta la fecha, los soldados de Ucrania han hecho caso omiso a las exigencias de Moscú de que depongan las armas y abandonen la lucha. Funcionarios ucranianos han indicado que Mariúpol ha quedado devastada por los bombardeos rusos. La viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, declaró a nuestra emisora en exclusiva que la ciudad se encuentra en una situación muy grave y que los soldados rusos han destruido la mayor parte. Agregó que se podría decir que ha sido borrada de la faz de la tierra. Maliar señaló que hay que organizar corredores humanitarios para poner a salvo a los civiles que continúan atrapados en Mariúpol. En Járkov, otra ciudad del este ucraniano, 4 personas como mínimo han muerto y más de 10 han resultado heridas debido a un ataque con cohetes. Al menos 10 edificios de viviendas han sufrido daños. Por otro lado, el Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo en un comunicado sobre la situación en Ucrania que los ucranianos están repeliendo numerosos intentos de avance por parte de las fuerzas rusas. El martes, el ministerio anunció que los bombardeos y los ataques de Rusia a la línea de control de Donbass siguen aumentando. Sin embargo, el ministerio añadió que la capacidad de los rusos de avanzar sigue sufriendo el impacto de los desafíos medioambientales, logísticos y técnicos, así como de la resiliencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que están sumamente motivadas. Dice que la incapacidad de Rusia de eliminar la resistencia en Mariúpol, así como sus ataques indiscriminados que han dañado a la población civil de residentes, indican la continua incapacidad de conseguir sus objetivos tan rápido como ellos desean. Funcionarios del Pentágono estadounidense consideran que el avance que está efectuando Rusia en el este ucraniano es el preludio de una ofensiva de mucha mayor envergadura. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió por Internet el martes con sus aliados para debatir sobre la imposición de unas sanciones más duras a Rusia y el incremento de la asistencia a Ucrania. Líderes del Grupo de los Siete, la OTAN y la Unión Europea estuvieron presentes en el encuentro virtual. Funcionarios del Reino Unido indicaron que esta etapa del conflicto podría durar varios meses. Sin embargo, los aliados son reacios a intervenir directamente. El canciller alemán, Olaf Scholz, declaró que Ucrania seguiría recibiendo el total apoyo de su país, aunque añadió que su deber es evitar que la guerra se propague a otras naciones. Scholz manifestó que Alemania proporcionaría una asistencia financiera adicional para que los ucranianos puedan adquirir más armas. Funcionarios estadounidenses y británicos, por su parte, se comprometieron a proveer más elementos de artillería. El ministro japonés Kishida Fumio dijo que su gobierno ofrecerá 300 millones de dólares en préstamos. Además, Japón enviará drones de vigilancia, así como máscaras y otros equipamientos para que los ucranianos se protejan en caso de que sufran un ataque con armas químicas. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, llegará hoy miércoles a Japón, donde permanecerá 4 días después de estar en Singapur. Es su primera visita al extranjero desde que empezó la pandemia de coronavirus. Se espera que Ardern promueva el plan de su país de reanudar la aceptación de turistas y estudiantes como manera de revitalizar la economía. Las estrictas medidas anticontagio de Nueva Zelanda, como por ejemplo la prohibición de entrada al país de ciudadanos extranjeros y las restricciones a las salidas dentro de la nación, supusieron un revés para su economía, que en 2020 se contrajo durante dos trimestres consecutivos. A partir de mayo, el gobierno neozelandés tiene previsto aceptar a viajeros exentos de visado, incluidos los japoneses. Jacinda Ardern tiene programado reunirse con Kishida Fumio, el primer ministro japonés. Los medios de comunicación de Nueva Zelanda informan de que ambos líderes podrían hablar sobre la invasión rusa a Ucrania y la creciente influencia de China en la región Indo-Pacífica, entre otros asuntos. El Fondo Monetario Internacional, FMI, ha revisado a la baja las perspectivas de crecimiento económico mundial en 2022 debido a la invasión rusa de Ucrania. El FMI calcula que en su más reciente informe publicado el martes que la economía mundial crecerá un 3,6% este año. El porcentaje es 0,8 puntos más bajo con respecto a su anterior pronóstico, publicado en enero. La invasión rusa de Ucrania ha provocado que se acelere el aumento de los precios del combustible y de los alimentos. Además, el FMI considera que las sanciones económicas contra Rusia también ralentizarán las transacciones comerciales entre países. El fondo estima que el Producto Interior Bruto ruso caerá un 8,5%, valor que está 11,3 puntos por debajo de su evaluación previa. También avanza que la economía de Ucrania se contraerá un 35%. En lo que respecta a su pronóstico en torno al crecimiento económico de la eurozona, también lo revisó a la baja, a un 2,8%. Detalla que Alemania se verá muy afectada por la situación, por lo que rebajó su estimación a un 2,1%. La previsión del crecimiento de Japón también ha descendido, en este caso a un 2,4%, 0,9 puntos por debajo del cálculo anterior. Esto se debe a la subida de los precios del petróleo. Estados Unidos y China también han experimentado una modificación a la baja de sus perspectivas de crecimiento. El FMI alerta de que la guerra está afectando a la previsión de la economía mundial. Agrega que el incremento de la polarización global está impidiendo la cooperación, aspecto esencial para la prosperidad a largo plazo. Las autoridades sanitarias de Shanghái, en China, dicen que el lunes fallecieron 7 personas en esa ciudad como consecuencia de la COVID-19. Crece la indignación de los ciudadanos por el confinamiento que pesa en la urbe, ya que las restricciones han impedido que algunos residentes reciban cuidados médicos de urgencia. Las edades de los fallecidos oscilan entre los 60 y los 101 años y tenían una grave condición de salud subyacente. El lunes se registraron en la ciudad más de 20.000 nuevos casos de contagio, es decir, menos que cuando se registró un pico últimamente, aunque sigue siendo un nivel alto. El renombrado economista chino Larry Xianping Lang perdió a su madre de 98 años después de que las restricciones por el coronavirus en Shanghái retrasaron su tratamiento médico. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.